Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Bienvenidos a una nueva edición del Mar de los Metales, en concreto la edición 576 de este programa dedicado a la actualidad musical del rock patrio. 2 horas de actualidad, de música en directo, aunque hoy por temas personales el programa está grabado y es que juega a la misma hora el rayito y hay cosas que son sagradas. Pero aunque hayamos tenido que grabar con antelación el programa y no hacerlo en directo, que normalmente lo hacemos, pues vamos a tener 2 horas de música que espero que disfrutéis. Y como siempre, un saludo para empezar de este que os habla, de Carlos de la Fuente. El programa de hoy será un programa en el que repasaremos pues un festival que se va a celebrar este fin de semana, y es que estamos ya en la semana del Totum Revolution, esta cuarta edición. Ya llevan 4 años apostando en Barcelona la compañía Redphone Events, la empresa donde Jordi Amela pues intenta potenciar la música nacional. Ya sabéis, Jordi Amela, miembro de Harvest y de Underground, que eso, hace 4 años empezó con esta aventura, ha llegado a la cuarta edición y esta vez ha decidido hacer Totum Revolution en una única semana, o mejor dicho, en un único fin de semana. Hasta ahora siempre había ido dividiendo en diferentes fechas, pero ahora pues, ha decidido vestirlo como un festival más habitual y también dar la posibilidad pues a la gente de fuera, a la gente del resto del mundo que quiera desplazarse a Barcelona, poder o tener más facilidades para ver más bandas en un solo día, o en este caso 3 días, que es lo que dura el festival. Una serie de iniciativas del Prostureo aquí en Madrid, que eso fue hace un par de semanas. Luego tuvimos el Festival de Peralta la semana pasada y ahora esta semana el Totum Revolution. Lo que hay que ver es si la gente respondemos. Yo por desgracia me pongo falta, no he podido más que acceder al Prostureo. Pero bueno, que haya iniciativas es importante y hay que intentar apoyarlas en lo que podamos. Ya sabemos que a veces es complicado, pero hay que intentarlo. Es decir, que este Totum Revolution empieza el viernes, son 19 bandas, hay precios populares, porque creo que el bono para ver los 3 días son 40 euros y bastante de los conciertos son gratuitos, o sea que incluso La posibilidad de ver alguno de los conciertos también existe, aunque no tengas entrada. Pero bueno, lo ideal es sacarse el bono, el que pueda asistir y completar todo lo que sea. Así que vamos a hacer un recorrido por los tres días. Vamos a seleccionar alguna de las bandas. No da tiempo, ni siquiera tampoco tengo música de las 19 bandas que van a participar. Pero bueno, vamos a hacer unas pinceladas y vamos a poner algunas de las músicas y de las bandas que van a ver. Y vamos a ir en orden cronológico, porque el Totum Revolution empieza el viernes 11 de mayo a eso de las 6 de la tarde con un dúo. Se hacen llamar Vincent and Joe. Creo que es un dúo de hermanos que están a caballo entre Cataluña y Francia y que mezclan electrónica con guitarras más potentes. Es un dúo de guitarra y batería y creo que llevarán, o por lo que tengo entendido, también algunas secuencias para completar el sonido. Una propuesta interesante de la que no tengo nada y no conozco, así que ya intentaremos leer las crónicas del Totum Revolution y avisaros. Tienen dos discos, así que intentaremos hacernos con alguno para por lo menos oír en disco lo que hacen. Esto será el viernes de 6 a 7 de la tarde y de 7 y cuarto a 8 y media. Todo irá bastante comprimido porque va a haber dos escenarios. Esto se celebra en el Centro Cultural de Calabria 66, que está en la misma dirección del nombre del Centro Cultural, en la calle Calabria 66. De 7 y cuarto a 8 y media estarán los Audiolepsia. Los estuvimos viendo por Madrid no hace mucho tiempo. Justamente el último concierto del batería, porque ahora han cambiado de batería y ahora son todos familiares, son todos apellido de Las Heras, es un cuarteto. Y vamos a escuchar de su disco Muses, que ha sonado por aquí muchas veces, un disco dedicado a musas, a siete mujeres. Vamos a escuchar el tema Raquel. Pues estos eran Audiolesia, la segunda banda del Totum Revolution, que sonará, ya digo, de 7 y cuarto a 8 y media. Esta formación, que evidentemente, como espero escuchar, se mueve por esos terrenos de rock instrumental de clara influencia post-rock, pero con bastantes momentos etéreos y espaciales, sobre todo en el disco. En directo no se aprecian tanto y todo es un poquito más acelerado. Y cerrará el primer día del Totum Revolution, ese viernes día 11 de mayo. Pues en cierta medida yo les llamo la banda anfitriona, aunque eso pueda parecer injusto, y de hecho lo es, ¿eh? Es una broma, no es una crítica, ni siquiera es intentar ser malévolo, pero es que es la banda de donde toca Jordi Amela, que ya digo que es el impulsor del Totum Revolution, y una de las bandas triunfadoras del año pasado. En muchas encuestas, On The Rounds fueron los triunfadores dentro de clasificaciones del rock progresivo, incluso de músicas afines, porque sus tendencias hacia el jazz rock también están latentes. Y consiguieron muy buenas críticas y muy buenos puestos en muchas listas, no solo nacionales, sino a nivel internacional. Decir que On The Rounds solo tiene un disco, Big City Aways, hasta la fecha. Tenemos ya ganas de que saquen el segundo, aunque verdaderamente no ha pasado tanto tiempo, desde el 2017, ya digo que fue el triunfador del año pasado, aunque salió muy al principio del 2017. Y bueno, como aquí ha sonado mucho, pues se nos parece ya más atrás en el tiempo. Vamos a escuchar este Big City Aways, ya digo, un disco de gente de Harvest y gente que estuvo anteriormente en APRML Color. Bueno, en este caso solo un miembro de aquella formación. Tienen un sonido pues claramente progresivo, aunque con algún toque jazzístico que lo hace más atractivo. Vamos a escuchar de esta banda y de este disco el tema Looking for Mr. Hyde. Vamos a ver si encontramos a un Mr. Hyde por aquí. We'll be right back. Pues On The Run cerrará el primer día, un día más corto, solo va a haber tres bandas, claro, es un día laboral, empieza esto a partir de las 6 de la tarde, no, no, empieza más corto de bandas, pero no de calidad. Vince and Joy, prometen, aunque no los conocemos. Audiolesia, sí hemos podido verles y es una banda recomendable, con dos discos en su haber, aquel Principio de Incertidumbre que ya destacó y el último Muses, que es un auténtico discazo. Y On The Run, que solo tienen sus discos Big City Away, que por aquí, por Madrid, no hemos podido verles, pero que en todos los sitios que han tocado han dejado buen sabor de boca y buenas críticas, y que en disco, pues ya digo que en muchos foros y en muchos sitios han quedado esas votaciones tan manidas de fin de año como de los grandes grupos y grandes discos del año. Vamos a continuar ya con el sábado. El sábado empezará prontito, a las 12 de la mañana el primer concierto. Esto es idea de que se esté todo el día en el Calabria 66. Va a haber 15 minutitos entre banda y banda, porque va a haber dos escenarios para ir, que dé tiempo a ir de un sitio a otro. Va a haber también barra para poder tomar algo de comida y algo de bebida y pasar un rato con amigos y con buena música, pasar todo el día disfrutando de 9 conciertos, me parece que son los que son el sábado, si no me salen las cuentas mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo estoy contando aquí sobre la marcha. Empiezan a las 12 de la mañana, de 12 a 1 estarán Oniric Joy, una banda bastante etérea, practica un post-rock con mucha dosis de psicodelia y con mucho espacio etéreo, le da mucho aire a los temas. Tiene un disco del 2017 que se llama Tales from the First Light, y vamos a empezar con ellos a escuchar los grupos del sábado, y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco, Ephemeral Memories from a Foggy Dream. Estos son Oniric Joy. Thank you. my body, sailing between a world beyond this thin border. I lost my soul in a hurricane of the worst worries. I was myself without limits or stories. In ourselves, there's a green collection of past pictures waiting for being converted in a portrait. esos eran Onir y Joy, que arrancarán la jornada del sábado de 12 a 1. Y luego vendrán los más cañeros de Face de Maybe, una banda bastante próxima al metal progresivo y bastante potente. Para acabar con la mañana, estarán de 1 y cuarto a 2 y cuarto. Ya digo, hay dos escenarios, con lo cual no debería haber problemas para que los horarios no fuesen más o menos aproximados a cumplirse. Más que nada porque con todas las bandas que hay, como no haya una organización bastante clara, pues puede ser un caos. Y seguro que no lo es, porque hay gente muy experta en la organización, así que seguro que todo va bien. Bueno, después de Face de Maybe, vienen los Fire Place, una banda que en cierta medida es la actualización de los Apple Colors. Una vez que la banda se deshiciera, se desmembrara, pues tres de sus componentes decidieron seguir en Fire Place, en un formato un poco más tranquilo, más melódico o más intimista. De momento no han sacado ningún disco, hasta que no tengamos el formato con las nuevas competiciones y el nuevo disco, pues esto es una teoría más que una realidad, que nos basamos por un adelanto de un EP grabado en directo, llamado este EP Live Arbutiers, que contenía tres temas que realmente serán dos de ellos por lo menos, y creo que el tercero no estoy seguro, pero dos de ellos serán dos versiones de el disco de debut de Apple Mal Color, adaptado a los nuevos tiempos de Fire Place. Pues vamos a escuchar a Fire Place, ese directo Live Arbutiers, y el tema I am an Atom in the World. Cast its light and show its littleness. You have flies on your head every day. I think I'm not really dead, but nobody wants it another way. I'm an atom in the world. Cells are infected by microscopic virus. The whale swims under the harpoon, desire object. Sonder tapes walk across the moon and rise their banner there into life. Out of the world. nature, the matter of the universe. Homo sapiens for me. I'm an atom in the world. Y después de Five Place, pues dejaré un ratito para comer, media horita, para que entre cambio y cambio, aparte de una cervecita y una visita al servicio, pues se pueda llevar algo a la boca. Y ya por la tarde, a las 4, en la jornada del sábado, vienen Siberia, una banda que a mí me sorprende un poquito que vaya tan pronto en el cartel. Y a veces pienso que se le tiene más... más en estima a Siberia en Madrid que en su propia tierra natal. Aquí en los madriles siempre decimos que Siberia es la respuesta catalana, la respuesta de Barcelona a los Tundra. Se mueve en esa tesitura y se le tiene en ese mismo nivel. Siberia tienen dos discos, el segundo se llama Resiliency, del año 2016, ya va haciendo momento de que saque un nuevo trabajo, y de ese disco vamos a escuchar el tema Desértica. Y después de Siberia, el Totten Revolution en la jornada de tarde del sábado se meterá por unos terrenos más potentes con tres bandas como son Time Loss de Barcelona, que estarán de 5 y cuarto a 6. Luego la primera banda foránea, como es Ecotes, esa banda que viene de Italia, con Julia Slick y Marco Machera como miembros estables de la banda, que estarán de 6 y cuarto a 7 y media, y luego de 19.45 a 8 y media, Big Band, otra banda de Barcelona, está más próxima al hard rock más estándar. Entonces, tres bandas, las tres potentes y las tres con una solvencia contrastada. Big Band ya estuvieron en el Totten Revolution, no sé si en la segunda o la tercera edición. Y Ecotes, pues es una banda que ya ha pasado también por Madrid. Aquí tocaron en formato acústico, no llegaron a tocar como banda. Y digo yo que tengo entendido, o por lo menos entiendo, que en el Totten Revolution lo harán como banda. Nos vamos a quedar con Time Loss y su tema, un tema en directo que hay en su Bandcamp, que se llama Stage 1, Escenario 1. Y después de este intervalo de metal progresivo o hard rock formado por Time Lords, Hecho Test y Big Band, pues vuelve o llega el turno a uno de los puntos cumbres, yo creo que este Totum Revolution 4.0. En todos los días hay un punto para mi gusto. Ya sabes que estos gustos personales y son opiniones tan cuestionables o tan válidas como la de los demás. Pero bueno, para mi punto de vista llega otro de los puntos fuertes de este sábado con los gaditanos de Glad, que estarán de 9 menos cuarto a 10 dando este trío, joven trío, bueno, aunque ya va madurando, pasa el tiempo para todos, dándolo todo en este escenario. Glad tienen 2 discos, más luego 3 discos más de improvisaciones, en total 5. Improvisaciones muy bien logradas y para muchos lo más interesante de esta banda. El último disco de improvisaciones se llamó Tight Trex, ya data del año 2014. Desde entonces la banda no ha sacado nada, ni discos más compuestos ni discos improvisados, aunque no ha estado parada, ha estado dando giras tanto por Europa como por España y dedicándose a otros menesteres. Y de este Tight Trex vamos a escuchar el tema llamado algo así como Masei. Es decir, que este Take 3 se grabó en la gira japonesa de ese año 2014, que aprovecharon un día libre para grabar allí. Y después de GLAD, cerrando el día, cerrando el sábado a las 10:15 de la noche, pues hasta las 11:30 o algo así. Esto es un centro cultural, el Calabre 66, y como tal, pues los conciertos no pueden acabar muy tarde, o se pretende que no acaben muy tarde. Pues cerrando el sábado están Ursa, esta banda de Tarrasa, una formación que tiene un disco de 2017 llamado Nula, dividido en 5 movimientos o 5 partes, que en su momento tuvo una también buena repercusión y buena aceptación. Se grabó entre los años 2015 y 2016 y se editó en el 2017. Se mueven por un rock instrumental también, a veces entre el post-rock, dosis de progresivo. Un disco bastante interesante, del cual vamos a escuchar la parte 1 de estos 5 movimientos que configuran el disco. Thank you. Pues estos eran Ursa, con ellos se acabará el sábado y nos meteremos ya en la última jornada, la jornada dominical. Una jornada que, bueno, a los que se tengan que ir, incluso a los propios locales, yo lo veo un poco intensa, porque va a llegar el lunes, van a estar muertos, pero bueno, disfrutando, porque el domingo empieza a la 1:15, también empieza pues en horario de vermú, y hay 7 bandas, con lo cual pues acabará a su horario de la noche. O sea, otra jornada dura, va a ser un fin de semana intenso. Los que no podemos ir, pues estaremos en mente y en pensamiento apoyando a las bandas y a los asistentes, que a veces tantas bandas se hace duro aguantar 3 días de conciertos. Bueno, el domingo empieza a la 1:15 con una banda también de Barcelona, en concreto de Roda de Ter, un municipio de la provincia de Barcelona, y vamos a escuchar de su disco Built with Darkness and Light, un disco fechado, pues estoy aquí mirando los créditos a ver dónde viene, creo que el 2017, vamos a escuchar el tema que lo abre, In the Absence of Light. Thank you. Y después de este post-rock de Black, le toca el turno, a eso es de las 2:30 aproximadamente, de 2:30 a 3:30, a los murcianos de Lemur, esta formación que sacaron su disco El Brote el año pasado con el sello Norais, y un disco realmente muy divertido, muy bien tocado, y una banda que en directo va a ser una de las sorpresas, yo ya lo anuncio, de este festival. Quien vaya a verlo y se encuentre con Lemur, si no los ha visto antes, seguro que sale encantado, pero es una banda que tiene un directo muy bueno, son muy divertidos, y su vocalista Elsa Muñoz, que tiene una voz inmensa y además es súper simpática y súper frontman en el escenario, va a sorprender a muchos y va a enganchar a muchos, van a acabar tatareando todo el mundo los temas con Lemur. Vamos a escuchar de ese disco El Brote el tema que lo cierra, Hierba Negra. Bastante. Y después eso, como decía, de Lemur y su disco El Brote, pues habrá 15, media horita de asueto para que la gente recupere fuerzas, como un poquito, y se prepare para la tarde, que son 5 grupos todavía los que quedan. Y empezarán a las 4 con los alicantinos de Noa Histeria, esta formación jovencísima, pero que se ha sacado un disco titulado How to Falle en el 2017, que supieron promocionar muy bien y que la gente respondió porque calidad tenía. Era su segundo trabajo, habían tenido un EP previo, pero este primer largo, la verdad es que ha puesto a Noa Histeria como una de las formaciones con repercusión en el panorama patrio. Vamos a escuchar de este How to Falle el tema Coloso. Yeah. Y después de Noa Histeria, todavía quedan cuatro bandas. Los siguientes son a las 5 y cuarto Rooms, que vendrá con sus sonidos de pop, rock y casi indie. La banda un poquito más distinta en ese sentido del día. Luego a las 6 y cuarto los franceses de Lizard, la otra banda internacional, que lo tuvimos la posibilidad de ver en Madrid junto con OAC, que no hace mucho tiempo. Y que dejó buen sabor de boca, con lo cual otra banda interesante. Luego seguirán los post-rockeros y casi metal pro de We Are Impala. Y acabará la banda de Eric Bauble, Moonloop, esa banda que se ha convertido últimamente en un death progresivo bastante cañero para personas de corazones intrépidos, que estarán a las 9 menos cuarto. Pues esas serán las bandas que cierran el domingo, formando y completando un festival altamente recomendable y que recomendamos, pues, por supuesto, que vayáis. Nos vamos a quedar con We Are Impala. Yo con esto me despido, con la banda de Mataró y con el tema Tentacog. Con esto os dejo hasta la semana que viene. Esto ha sido el recordatorio para el Totem Revolution, así que si tenéis posibilidades de ir, si podéis ir, pues hacerlo por los que no podemos y nos quedamos con las ganas. Hasta la semana que viene.